Bueno, en la columna de los martes de hoy vamos a hablar de la venta de corderos y lechones a partir de la LUC, la ley de urgencia, Sí. porque una ley, si se hace a las corridas, puede no cumplir con los objetivos que se propone. Pedimos seguridad muchas veces, pero ¿qué pasa con nuestra libertad? Antes de la LUC, usted era inocente hasta que demostrara lo contrario. Es cierto que la gente pidió seguridad. En el campo, por ejemplo, se pidió más control de la vigeata. Pero Sí. no se pidió que seamos vistos como potenciales delincuentes. Con los cambios de la LUC en el Código de Proceso Penal, se meten a todos los acusados en una misma bolsa. Porque el que tuvo alguna metida de pata y supóngase que se agarró a golpe con una persona, lo meten en la misma bolsa que un delincuente que cometió una rapiña, un arrebato. Porque antes de la LUC, si el fiscal tenía pruebas que usted se agarró efectivamente a golpe con un hincha de otro cuadro, por ejemplo, capaz que no lo perseguía ni lo mandaba preso si no era un gran altercado. Pero ahora las riendas del caso las tiene la policía, que es la que investiga, y dependerá de qué policía le toque y el juez de turno en lo que se vaya a resolver. Si el policía piensa que usted se agarró a golpe para robarle la billetera al otro, o el otro dice eso de mala fe, o si el policía es del mismo cuadro que su contrincante, ojo, porque con la LUC lo pueden llevar 4 horas a la comisaría legalmente y entre comillas convencerlo de que le diga al fiscal que sí, que usted quería robar una billetera, no que discutieron por el fútbol y que por esa razón terminaron a las manos. O sea, con la LUC el fiscal tiene menos chances de perdonarle el procesamiento a usted y usted tiene menos herramientas para demostrar su inocencia. Entonces volvemos a la pregunta del principio. ¿Usted pidió más seguridad o usted quería renunciar a su derecho de estar libre? Yo conozco personalmente jóvenes donde no son delincuentes y por situaciones como la que relaté podían haber terminado muy mal, ¿no? Aunque era con el código viejo. Entonces, la faena clandestina, ¿no? La venta de corderos y lechones sin factura, de una forma casera, artesanal, como lo hacemos en costumbre aquí en el interior del país. Está a un paso antes que la vigeato, como lo dijo el presidente del Instituto Nacional de la Carne. Para la gente de campo está claro que una cosa es el vigeato y otra cosa la faena clandestina, pero para las leyes todavía no. Usted vende un cordero o un lechón por afuera de la carnicería o por afuera de una planta de abasto y desde 1979 está cometiendo un posible delito que se llama faena clandestina. ¿Pero qué pasaba? Antes de la ley de urgente consideración, más o menos se vivía y se dejaba vivir, aunque hay casos que sea complicada la situación. El tema es que con la LUC le dieron instrucciones a la Dirección de Seguridad Rural de perseguir la faena clandestina. Y cuando se reglamentó la ley, en octubre del 2020, el decreto 294, le pusieron explícitamente que había que combatir la faena clandestina. Entonces, es bueno recordar que desde hace un par de años los productores grandes que están en las gremiales ya habían presionado para que se legislara de forma más severa la vigeata. El problema es que no miraron para el chiquitaje. No sabían capaz que era tan urgente para el productor chico que no te roben como que no te manden preso. Porque ahora con la LUC a usted lo miran los policías y le pueden decir capaz que esta persona no es tan inocente, capaz que es un delincuente. Porque ahora la Dirección de Seguridad Rural puede proceder, incluso antes de que se haya regularizado y antes de darle tranquilidad al lechonero o al que vende cordero. Pero ¿cómo? Si usted pidió que se controlara el vigeato, no pidió que lo miraran como un delincuente. Y acuérdese que el fiscal tiene las manos atadas al escuchar sus razones, porque el que investiga es el policía. La Policía Rural imparte órdenes y dependerá ahora de su jefatura. ¿Hasta dónde llega usted en la ruta con un lechón en el baúl o con un cordero en la caja de la camioneta? ¿O si encuentra policías conocidos en el camino o no? ¿O si por algún acto de magia usted logra seguir de largo? ¿O si algún vecino le avisa que están revisando vehículos en tal cruce y usted agarra otra ruta? Usted cuando votó en las elecciones seguramente pidió tranquilidad. Entonces, ¿por qué la LUC no espera a que se reglamente la venta de corderos y lechones antes que la policía rural se vuelva contra el chiquitaje? Así usted hace la zafra tranquilo, si vende a fin de año, si ahora en marzo también vende algún animal. Claro. Una posible solución es que el presidente reglamente ese artículo de la LUC de otra manera, ¿verdad? Otra alternativa sería dejar en suspenso la ley de urgente consideración con un referéndum hasta que se reglamente a través de una nueva ley que la faena clandestina no es abigeato. Porque por ahora, en realidad lo que se hizo con la Dirección de Seguridad Rural no es un gran cambio. Muchas veces se dice que hasta la BEPRA, que anteriormente existía, lo que hizo fue cambiar de nombre y que apenas sumó unos 30, 40 funcionarios y algunos vehículos. O sea que se puede dejar en suspenso esa nueva competencia de esa Dirección de Seguridad Rural. Usted, si tiene gurises en los patios de las casas, ¿no va a soltar a unos perros guardianes antes de meter los gurises para adentro si esos perros son medio peligrosos? Es lo mismo con esta disposición de la Policía Rural. ¿No sería mejor dejarla en suspenso y no sacarla a las apuradas en 90 días como se hizo, sin pensar esta consecuencia que puede tener para el productor chico? O si no, poner bien clarito en otra ley que los productores de hasta 100 corderos por zafra o hasta 150 lechones no hacen faena clandestina. Con ese pequeño claro. apartado, bienvenida a la Policía Rural contra el abigeato. Lo raro es que hace 40 años que los políticos no lo solucionaron. Porque si pensamos en la época de democracia, desde 1985 hasta ahora, uno se pone a contar cuántos legisladores hubieron. A mí las cuentas me dan que hubieron 900 puestos de legisladores. Sí, sí. Algunos se repiten, obviamente, ¿no? Sí. Pero imagínense. Sí, hay algunos que. Seguro. Imagínense la cantidad de sueldo, Alex. Sí. En 5 años, si usted multiplica cada año por un mes, en 5 años cada uno recibe 60 sueldos. Sí, sí. Todos los meses, diputados y senadores. Las cuentas a mí me dan 900 legisladores recibiendo cada uno 60 sueldos en 5 años, son 54.000 sueldos mensuales. Desde el 85 hasta ahora, entre diputados y senadores. Y ni siquiera con ese vagón de dinero se pudo poner una ley que diga que el que vende directamente hasta 100 corderos por zafra y hasta 150 lechones no hace faena clandestina. Claro. Igual le digo, aunque sea tan caro el Palacio Legislativo, es preferible antes que tener una dictadura, ¿no? Totalmente. Pero la gente del campo pidió seguridad, no pidió ser mirada como un potencial delincuente. La gente pidió combatir el abigeato, no que le pongan al chiquitaje en la misma bolsa de la faena clandestina o de los delincuentes. Por eso se puede dejar en suspenso esta arma de doble filo y no poner el carro delante de los bueyes. Legalizaría la faena artesanal y después sí controlaría. Ahí calculo que hasta el productor chico va a colaborar con la Dirección de Seguridad Rural. Bien. Perfecto. Pablo, ¿y por dónde, cuál es el camino del medio, digamos? Porque lo que está vigente, por ahí, evidentemente no sirve porque lo ha manifestado el productor según lo que se desprende de tus palabras, ¿no? Y lo nuevo, lo que ahora se quiere imponer a través de la ley de urgente consideración, tampoco es bueno porque, poco menos que se lo trata como un delincuente justamente al productor que realiza este tipo de faenas. ¿Cuál es el camino del medio? ¿Cuál es el indicado según tu experiencia, según lo que vos charlás con la gente y según tus propios conocimientos en este caso? Bueno, el camino del medio sería reglamentar la faena, ¿verdad? Es decir, establecer y poner un tope, como dice ahí, dar la posibilidad de hasta no sé, 100 corderos por zafra, 150 lechones, como dice ahí. Pienso que sería una solución, porque si usted lo hace por declaración de productor familiar, que es la que le permite la exoneración del BPS, sí. Ahí tiene productores de distinta escala, ¿no? Ahí tiene productores que tienen hasta 500 hectáreas con IA 100, que pueden tener un porcentaje de mano de obra en los jornales totales del año. Si usted lo hace por DICOSE también, digo, es una buena herramienta el DICOSE, pero lamentablemente se la ha hecho cantar y bailar a las declaraciones de DICOSE. Claro. Entonces, digo, conociendo el terreno, una forma sencilla de controlar es por cantidad. Ajá. Y también porque ahí usted calcula por mano de obra cuánto puede faenar el productor en una zafra por día, supóngase, con su familia, que es la idea del productor familiar, y también cuánto puede contaminar, ¿verdad? Porque lo que dicen los abogados que hemos consultado es que el delito de faena clandestina estuvo pensado supuestamente por cuidar la sanidad, por cuidar la inocuidad de los alimentos, que los alimentos lleguen sin una contaminación hacia el consumidor. Y esa contaminación es tanto del, digamos, de la carne que usted consume como del ambiente donde se faena. Entonces claro, tiene que ser un volumen de desperdicio que se pueda manejar sin contaminar, ¿verdad? Entonces no puede ser una escala muy grande. Entonces ahí ya hay herramientas, hay algunos mataderos chicos que le permiten faenar hasta 3 vacas por día, y eso ya está reglamentado por el INAC. Entonces ahí ya usted tendría que hacer el trámite de crear un pequeño matadero de esos y sube de escala. Claro. Pero con esa escala que nosotros consultamos a los productores de 100 corderos por zafra y 150 lechones, usted maneja, digamos, el producto a comercializar como también los desechos, ¿verdad? Claro, ese número que vos manejás, Pablo, no es un número antojadizo entonces, es un número previa consulta con la gente que está en el tema, digamos. Claro, nosotros consultamos productores de distintos departamentos del país, de distintas puntas del país, y estimamos una cantidad que sea manejable y que sea realista con respecto a quién es un productor familiar, porque hay todo un tema también de la intermediación. Claro. Si usted legaliza, así como con los quesos artesanales, que van cantidad de camionetas a comprar cuajadas a San José por 80 pesos el kilo, y después se lo venden como queso, claro. Esto puede pasar de que al estar legalizado aumente la intermediación, y una forma de controlar es que sea por venta directa, es decir, que sea realmente el productor familiar. Sí, sin intermediarios en el medio. Sin intermediarios, por eso el tema también habría que ver la cantidad que consume, digamos, la persona que compra, ¿no? Claro. Y también eso se puede controlar, yo qué sé, en ganadería y en otros sistemas productivos existe lo que se llama el despacho. En la pesca, por ejemplo, un pescador artesanal sale al río, vuelve y entrega un papel que dice despacho de pesca. Saqué 100 taraliras, 50 bagres, 30 viejas del agua. Y usted va y entrega eso en prefectura y ya la Dirección de Recursos Acuáticos está sabiendo cuál es su volumen de pesca. Claro. Y esto con un despacho de cordero y lechones sería bien sencillo de notificar cuánto usted vendió. Y de que la policía, si quiere actuar verdaderamente, diga, bueno, a ver, ¿cuánto declaró este hombre? Ahí usted ya se va a presumir su mala fe porque declaró menos lechones de los que vendió, o menos corderos, o le encuentra los cueros, o lo que sea, y ahí sí, digamos, investigan que puede haber una irregularidad. Claro. Pero si ya existe el mecanismo, ¿verdad? Entonces, pareciera, por eso yo me reía un poco de la cantidad de legisladores y de sueldos, ¿no? Pareciera que no hay voluntad de arreglarlo este problema. Pareciera que para algunas empresas del sector de la carne no les sirve que sea un productor artesanal de carne el que pueda colocar esa producción, ¿no? Sino que, claro, bueno, es un motivo también de competencia con otras empresas grandes, ¿verdad? Y a mí me da más seguridad mi vecino, que sé cómo cría las ovejas, o sé que si compra en una feria va a tener unos días en el campo el bicho para no venderme cualquier cosa de lo que compró, ¿verdad? Claro. Sé cómo cuida sus animales, sé las tomas que le da, sé el tratamiento que les hace. Yo tengo un control sobre mi vecino, el productor, y me da más confianza que capaz comprarlo en algún otro lugar donde supuestamente tienen boleta y supuestamente se hace todo como corresponde, que yo no puedo seguirle a ver qué calidad tiene esa carne, ¿verdad? Sí, se entiende. Una especie de trazabilidad, digamos, entre comillas, ¿no? Tiene la chance usted cuando le compran al vecino, usted sabe de dónde viene, cómo viene, en fin. Exactamente. Bien. Pablo, se deja entrever por allí dentro de lo que charlabas, y esto rapidito antes de que se nos vaya el tiempo, de la ley de urgente consideración, el hecho de que dejaste deslizar por ahí que el fiscal tiene menos chance de perdonarle el procesamiento y que usted tiene menos herramientas para demostrar su inocencia. Esto seguramente no aplica únicamente para esta ley de la que estamos hablando, de la faena clandestina, sino que también aplica para muchas otras cosas dentro de lo que es el diario vivir, digamos. Y eso me interesa también, que se pueda conocer, que lo podamos conocer en este caso. Exactamente. Ahí hay toda una modificación del Código de Proceso Penal, que se llama, que trajo, o sea, queriendo solucionar una colcha de retazo, que era el nuevo sistema de procesamiento penal, se le agregan más complicaciones. Entonces ahora, lo que dicen los especialistas, los estudiosos y bueno, los que están en el tema, es que esto puede traer más complicaciones a la hora de resolver estas situaciones, ¿no? Claro. Y bueno, es una modificación que está pensada, como decía al principio, con el objetivo de que las cosas sean más operativas, de que la justicia y la fiscalía procedan más rápido, pero en realidad puede entorpecer bastante varios casos y varias situaciones, ¿no? Ahí está un poco lo que hablábamos semanas anteriores con respecto a las políticas de Estado, ¿no? Cada 5 años vamos a estar cambiando la educación, cada 5 años vamos a estar cambiando el Código de Proceso Penal. Bueno, si no hay un acuerdo, digamos, de que esto trascienda los 5 años, la verdad que es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado, porque los que pagamos los platos rotos somos los ciudadanos de a pie, que no sabemos a qué regla de juego nos estamos ateniendo, ¿no? Bien. Y bueno, ahora estamos un poco más librados a la suerte de qué policía nos toque, bueno, qué jefatura departamental de la policía rural. Porque eso ahora, mientras en el caso de la faena clandestina, mientras no esté reglamentado, dependemos del jefe departamental de esa policía. Y bueno, si capaz que cambiamos departamento y tenemos más suerte. Entonces, bueno, en vez de tener garantía, es una cuestión de jugar al 5 de oro, ¿no? Sí, una cuestión de azar. Pablo, te mando un abrazo, como siempre, te agradezco estos minutos. Y bueno, nada, interesante, siempre es interesante tener ese punto de vista para bueno, dejar un poco picando la cosa y que la gente la piense y la mastique y busque información también. ¿Por qué no? Porque no tienen que quedarse solamente con lo que decimos nosotros acá, ¿no? De repente por ahí la intención también es hacer que la gente se interese y que realmente busque a ver si lo que se dice acá es tan así o no. Y eso está bueno también, generar esa conciencia de búsqueda de conocimiento para, al final de cuentas, decidir qué es lo que uno termina haciendo, ¿no? Si hace lo que piensa o no, yo qué sé. Eso está bueno, buscar un poco, revolver un poco esas cosas. Te mando un abrazo y, bueno, el martes que viene, Dios mediante, estaremos escuchándonos como siempre. Bárbaro, Alexis, muchas gracias. Es muy importante, sí, lo de informarse, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salió este decreto, en octubre del año pasado, o sea, la reglamentación de ese artículo de la LUC, salió el 30 de octubre del año pasado, un senador empezó a dar su teléfono en la radio del interior diciendo que si algún productor tenía algún problema en la ruta, que lo llamaran a él. Me parece que es mucho más serio que los ciudadanos tengamos claro las reglas de juego antes de tener el teléfono. Claro, exactamente. En ese sentido, la información es muy importante. Muchas gracias, Alex. Nos vemos el próximo martes. Abrazo, Pablo. Un abrazo. Chau.